El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa, gerente general de programación de su Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, editor y técnico de sonido, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, reciban la bienvenida a su programa Tema con Variaciones, ya casi en la víspera de sus 64 años sin interrumpidos al aire. Profesor Peter Conrad en el comienzo de su libro Canto de Amor y Muerte, extensa y particular reflexión sobre el arte de la ópera. La ópera comienza con un misterio, el renacimiento del culto pagano en oposición sediciosa al cristianismo durante el Renacimiento italiano. Para los intelectuales de formación clásica de la Asociación Florentina conocida como la Camerata, la ópera era un tema esotérico que debía ser investigado in camera, es decir, en secreto. Estos iniciados la veían como una resurrección de la tragedia griega, un drama ritualizado por la música. Por consiguiente, su héroe simbólico en la fábula musical Orfeo de Monteverdi, presentada en Mantua en 1607, era un cantante en quien había también un antiguo mistagogo, es decir, un iniciador en los secretos. Orfeo es el fundador de la ópera y preside su desarrollo a través de su historia ulterior. El Orfeo clásico dejó un conjunto de himnos abstrusos, muy venerados por los mitógrafos renacentistas como Pico de la Mirandola, a causa de los secretos teológicos callados por sus dicciones oscuras. Pico de la Mirandola, por cierto, creía que en el cristianismo se fundían como amalgama las religiones antiguas secretas. Fin de la cita de Conrad. De ella se desprende que en un sentido profundo la ópera nació como una exploración de los misterios que se nos atraviesan entre la vida y la muerte. Y precisamente, como lo dice Conrad, el personaje y el mito de Orfeo son los fundadores del arte lírico. Ese es nuestro hashtag de hoy, numeral TCB, tema con variaciones, Orfeo mito. Por las cuentas @710capital y @altoynítido. La profesora vienesa Emilia de Sanders, venezolana por adopción, nos informa que entre 1600 y 1638 la leyenda de Orfeo conoció no menos de 34 versiones por otros tantos compositores. La idea del programa de hoy, sostenida por una razón muy particular, es explorar cómo, a través del devenir de la ópera, la historia mítica de Orfeo, el dios de la música que pierde a su esposa Eurídice el mismo día de su boda y va hasta el Hades, la dimensión de los muertos, a rescatarla con el poder de la melodía, es recurrente casi hasta ser el mito arquetipal básico del arte lírico. Mia cara sposa, il cor non è più meco. En la cortina hemos estado escuchando desde el mismo inicio la escena perteneciente al Orfeo de Monteverdi, la ópera completa conservada más antigua, donde se verifica este tránsito del héroe lírico del plano de los vivos afligidos al de las almas muertas, cautivando al insensible barquero Caronte, que nos traslada de una orilla a la otra, y la cual se inicia con el verso «Possente Spirto». En cuya hermosa poesía de vida a Alessandro Striggio se encuentran gemas como esta. Orfeo, espíritu poderoso y formidable numen, sin el que pasar a la otra orilla, alma del cuerpo separada pretende en vano. No vivo yo, no, luego que privada de vida mi querida esposa, el corazón ya no está conmigo. Y sin corazón, ¿cómo puede ser que yo viva? A ella he vuelto el paso por el aire ciego, no ya al infierno, que donde mora tanta belleza, el paraíso lleva consigo. Orfeo soy, que de Eurídice los pasos sigo por estas arenas tenebrosas, nunca antes pisadas por hombre mortal. ¡Ay, de mis ojos, luces serenas! Si una mirada vuestra a la vida puede devolverme, entonces, ¿quién le niega el consuelo a mis penas? Escuchemos la escena. Mm-hmm. vostro sguardo può tornarmi in vita, mai chi niega il conforto alle mie pene. Era el tenor Mirko Guadagnini y el ensamble La Veneziana, dirigido por Claudio Cavina, haciéndonos la escena del acto tercero Possente Spirito del Orfeo de Monteverdi. Popular que esta obra primigenia se ha convertido, recreando el mismo mito, la ópera Orfeo y Eurídice, del alemán Christoph Willibald Gluck, estrenada en Viena en 1762. En ella vuelve a representarse el tránsito, el choque entre el mundo de los vivos y el de los muertos. A diferencia de Monteverdi, Orfeo no se topa con Caronte, sino con un tropel de furias y demonios que le impiden el paso. De nuevo, con la música de su lira, vence la ferocidad de estos seres de la oscuridad y atraviesa al ultramundo. Gluck nos transporta hasta los Campos Elíseos, donde Raniero de Calzabigi, el libretista de esta versión, imagina que reposa la bella Eurídice para recrear una música que efectivamente ya no parece terrenal. Escuchemos ahora en versión Gluck de nuevo el canto de Orfeo, aplacando a los seres del más allá, para acceder a la recuperación de Eurídice en la escena de Placatevi con me. Aplacaos conmigo, mientras estos se niegan y tratan de disuadirlo. Apenas un arpa, la lira órfica y las trompas que representan los sonidos del inframundo acompañan instrumentalmente el pasaje hasta que la música los va iluminando y entran las cuerdas y los cantos ominosos van cediendo a otros más compasivos. Oh, con el contratenor René Jacobs como Orfeo, el Collegium Vocale de Gante y la orquesta La Petite Bande dirigida por Sigisval Koichken, escuchamos los señalados fragmentos anteriormente del Orfeo y Eurídice de Gluck. Orfeo atraviesa el Hades y llega hasta los campos elíseos, donde encontrará a Eurídice. Este paso lo representa el compositor con un pasaje instrumental que está entre los momentos más sugestivos de toda la historia de la ópera. ¿Y qué escuchamos al fondo? La música de los campos elíseos y la danza de los espíritus benditos. Llega Orfeo a este paraje trascendente donde el cielo es purísimo y el sol más claro y una halagadora armonía se forma entre el cantar de las aves, el discurrir de los arroyos, el susurrar de las auras y todo emana una tranquila dicha, según canta el libreto mismo. Pero el verdadero milagro, la verdadera atmósfera sobrenatural la construye la música de Gluck con una instrumentación absolutamente excepcional en relación con el resto de la obra, de una transparencia y sugestión increíbles y un trabajo melódico también único, sobre la base del clásico recitativo, pero engranado a la orquestación y a la armonía, de manera que hay una fluidez flotante, como si tal cual hubiésemos arribado a otro plano vital, no terreno. Constátenlo ustedes al oír el arioso «Qué puro chel» del acto segundo del Orfeo de Eurídice de Gluck, con René Jacobs y la Petite Bande, dirigida por Sigisval Koichken y con el cual atravesaremos de la primera a la segunda parte del programa. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de esta emisión especial de Tema con variaciones, hemos escuchado el arioso Qué puro Chel, de la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck, con el contratenor René Jacobs y la orquesta La Petite Bande, dirigida por Sigisval Koiken. Recuerden que el hashtag de interacción con nosotros es hoy numeral TCB Orfeo Mito, por las cuentas @710capital y @altoynítido. Hemos planeado por las dos versiones líricas más célebres del mito de Orfeo, pero al comienzo les hemos dicho que este pervive a lo largo de la historia de la ópera, como un remanente del significado esotérico o iniciático que le diera origen. Y el resultado es la aparición constante, como versiones, inversiones o resemantizaciones en distintas óperas, sin importar el estilo al que perteneciesen. Haydn compuso también su Orfeo y Eurídice, Mozart, en su flauta mágica, hace que en el momento en el que Tamino, su héroe, está por comenzar su prueba iniciática en la cofradía masónica, pasando por los parajes del agua y del fuego, es decir, los ámbitos ultraterrenos, Pamina, su amada, su Eurídice, venga a acompañarlo y, a diferencia del mito pagano, alcancen juntos la redención descendiendo a los infiernos y tornando a la luz. Es lo que escuchamos al fondo. Con la ayuda de Fígaro, el Orfeo enamorado, que es el conde de Almaviva, que da serenatas acompañado de guitarras, rescata a su Eurídice Rosina del infierno de la casa por cárcel donde la tiene confinada su tutor y viejo verde, Bartolo. Con la ayuda de su caronte acomodaticio, Basilio, el calumniador, en el mito en clave de comedia que es la famosa Il Barbiere di Siviglia de Rossini. Al final de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, ella, loca de amor por Edgardo, quien la cree infiel, muere en desesperación. Cuando él descubre la verdad como Orfeo, para ir en pos de ella, se quita la vida ante su cadáver. Wagner, con todo su regusto por la mitología germánica, nos cuenta varias veces el mismo mito órfico. Senta, la heroína que se inmola para redimir a su holandés errante, condenado a emerger de su tumba del mar cada 7 años para buscar a la mujer que lo ame tanto como para compartir su destino. Elizabeth, que con su muerte redime al impenitente Tannhäuser. Lohengrin, que retorna de otra dimensión a salvar a la inocente Elsa para perderla cuando ella desconfía de él. Y por supuesto, Tristán e Isolda, su más acabada inversión del mito, pues Tristán muere herido de amor e Isolda llega tarde para acompañarlo, sin embargo, en una extraña pero efectiva trascendencia del amor en la muerte. En Francia, Charles Gounod convierte el moderno mito de Fausto, el sabio que luego de desvelar todo misterio, encuentra que nada tiene sentido y acepta la oferta de Mefistófeles de recobrar su juventud a cambio de su alma, en una atrevida reversión del mito de Orfeo. En la escena final, Fausto, imitando a Orfeo, va a intentar liberar a Margarita, con la ayuda a regañadientes del diablo, de la prisión donde la han encerrado, cuando, abandonada por él, se volvió loca y mató a su hijo. Y aquí viene el giro sorpresivo. Margarita se niega a ser rescatada, y por el contrario, en su muerte, asciende al cielo, donde más tarde abogará por su amado y le salvará el alma comprada por Mefistófeles al interceder ante Dios. En una fantástica mezcla de la concepción cristiana del mundo y el amor erótico, el mito pagano recrea el ansia romántico contemporánea del hombre moderno de recobrar el Edén perdido. Lo comprobaremos musicalmente en 2 versiones operísticas de Fausto, la de Gounod, acabada de mencionar, y de la que escucharemos su trío final entre Fausto, Margarita y Mefistófeles con la escena descrita, y luego el apoteósico final de la ópera Mefistófele de Arrigo Boito, que nos describe la salvación de Fausto con la intervención de las legiones angélicas completas. En el desesperado último diálogo entre Mefistófele y Fausto, el primero intenta volver a tentarlo pidiéndole que oiga el canto de amor que un día bendijo el corazón del sabio rejuvenecido en su aventura con Helena de Troya, e incluso hace aparecer unas sirenas. Convertido así en un Orfeo que intenta arrebatarle Fausto al cielo en una extraordinaria inversión del mito. Fausto, no obstante, hace lo que habían acordado al inicio de su pacto, permitir la compañía del diablo hasta que éste le mostrara algo verdaderamente bello que lo hiciera desear simplemente detenerse. Es lo que hacen las visiones celestiales. Con ello descalabra a Mefistófeles, a quien no le queda más remedio que gritarle como Eurídice a Orfeo, cuando cree que sube con ella de nuevo al mundo sin quererla ya, que desvíe la mirada y se vuelva a verlo ya muy tarde. Fausto abraza el Evangelio y las cortes celestiales lo elevan y devuelven al demonio a su caos original. Fausto y Orfeo, en dos versiones y dos momentos, Charles Gounod y Arrigo Boito. Thank you. Escuchábamos al tenor francés Roberto Alaña, al bajo alemán René Pape y la soprano finlandesa Soile Isokoski en el trío final de la ópera Fausto de Charles Gounod, con la orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva York, dirigida por James Levine, y luego a los estadounidenses Seymour Ramey como Mefistófele y Denis O'Neill como Fausto en la escena final del Mefistófele de Arrigo Boito, con el coro y la orquesta de la ópera de San Francisco, dirigidos por Maurizio Arena en vivo en 1989. Nos queda tiempo para un ejemplo más de esta recurrencia órfica en la ópera, pero antes de presentarla debemos explicar la escogencia de este tema para la emisión especial de hoy. Y es que todo esto que estamos escuchando y vamos a escuchar es nuestra manera póstuma de despedir a un gran melómano, a un gran operófilo, a alguien que amaba este arte al extremo de lo contagioso, a través de la amistad con la cual nos honró y a través de los infinitos cursos que dictaba incesantemente en la Fundación Cultural Chacao desde hace muchísimos años. Fue fundador de la ya extinta Asociación Amigos del Teatro Teresa Carreño, filantrópica entidad que bastante música de los grandes intérpretes universales trajo hasta nuestras salas. Fue presidente de la Compañía Nacional de Ópera Alfredo Sadel, que tantas producciones líricas patrocinó, y fue fundador, y allí compañero nuestro, del breve pero fecundo Club Verdiano de los 27, que avaló producciones, dictaba conferencias y editaba libros que contaron con textos de su pluma al lado de la nuestra y otras dignidades como María Isabel Brito Stelling y José Ignacio Cabrujas. Y formó parte de la comisión que restauró el centenario Teatro Municipal de Caracas, entre muchas otras iniciativas. A su memoria y con música que estamos seguros formaba parte de sus desvelos, reflexiones y placeres más profundos, desde el místico tema del paso de la vida a la muerte, donde lo imaginamos gozando de mucha y mejor música, hemos compuesto este programa torpe pero emocionado para el amigo y diletante extremo que fue Leopoldo Márquez Muñoz Tebar, mejor conocido por todos a quienes bendijo con su afecto como Pololo. Y terminamos con el territorio musical que más compartimos él y yo, Giuseppe Verdi. También este genio italiano, más allá de su música patriótica, política y dramática, se acercó, y no una, sino varias veces, al mito órfico. En Hernani, en Luisa Miller, en El Trovador, que escuchamos en la cortina, en La Fuerza del Destino, entre muchas otras, y en Aída, la obra que compartiremos con ustedes. Ambientada en un Egipto más cercano a la fantasía que a la historia, nos narra el desdichado amor entre el general Radamés y la esclava etíope Aída, quien se ve obligada a enredarlo con la amenaza de la pérdida de su amor para que revele la ruta secreta de sus tropas y así colaborar con el ataque de su padre contra los egipcios, es decir, que los obliga, a su pesar, a traicionarlos. Para pagar esta culpa que por supuesto los separa, Radamés se entrega, así que lo condenan a morir empedrado vivo en una tumba, posiblemente dentro de una pirámide. Allí, en ese ámbito cerrado de la muerte, va a buscarlo Aída, su Eurídice sacrificada, a acompañarlo en el último tránsito. En éxtasis de amor y muerte, Aída y Radamés expiran envueltos en una de las músicas más etéreas y sublimes compuestas por Verdi. ¿No es cierto, Pololo? En los últimos versos escritos por el mismísimo Verdi cantan: adiós tierra, adiós valle del llanto, sueño de gozo que en dolor se desvaneció. Ante nosotros se abre el cielo y las almas errantes vuelan hacia el rayo de la eternidad. Arriba, en despedida enamorada, la princesa Amneris, quien fracasó en convencer al héroe de que se disculpara, llora bajo el canto ominoso de los sacerdotes del dios Ptah. He aquí la escena final del acto cuarto de Aída. Tu con el tenor Luciano Pavarotti y la soprano María Chiara como Radamés y Aida respectivamente, acompañados por Gena Dimitrova y el coro y la orquesta de la Scala de Milán dirigidos por Lorin Maazel, cantando el final de la ópera de Aida de Giuseppe Verdi, termina este programa sobre el mito órfico, el tránsito de la vida a la muerte y acaso la trascendencia de la primera en la segunda como tema esencial de la ópera, en homenaje póstumo a Pololo, Leopoldo Márquez Muñoz Tebar, fallecido hace menos de 2 semanas. José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en los controles de la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, nos despedimos hasta la próxima semana con otro tema con variaciones, al cabo de otra valiente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.